queremos abordar, que no quede en el olvido, dentro de tantos episodios que involucran a veces a procedimientos policiales en nuestro país, se dio hace el día 13 de mayo, concretamente, de este año, para el partido que disputaron Peñarol y Wanderers, una situación que generó el fallecimiento de Juan Ignacio Suárez, de Nacho, que se mostró esto con el estilo que suele tener en las coberturas policiales, ¿no? Este hincha que quedó enganchado en unas rejas en torno al estadio de Peñarol, y que a partir de ahí se generaron denuncias del procedimiento policial y de las circunstancias que rodearon esta muerte. Tenemos en línea a Talia Melo, que es hermana precisamente de Juan Ignacio, para plantear qué se está reclamando desde los familiares, desde los amigos de Nacho, ¿no? Talia, buen día, gracias por recibir a Radio Centenario esta mañana, ¿eh? Hola, buenos días. Muchas gracias por recibirme en esta ocasión y escuchar más o menos de lo que estamos pidiendo como familia, ¿no? En este Exacto. caso, estamos pidiendo que por favor toda la persona que concurrió el 13 de mayo que se acerque a contarnos si vieron algo desde el momento en que Nacho llegó al estadio, desde el ingreso hasta lo que pasó con el tema de la reja, luego con el tema de la ambulancia, cuando se lo llevaron. Toda persona que tenga cualquier información, cualquier video que nos haga llegar, que realmente es muy valioso para poder esclarecer todo esto que ocurrió ese día y que necesitamos también entender cómo qué fue lo que sucedió. Claro. Ayúdanos a repasar primero, a ubicar la historia de esto, Talia. Juan Ignacio, ¿cuántos años tenía? Mi hermano tenía 21 años. 21 años. ¿A qué se dedicaba él? Trabajaba en mantenimiento en Escuela Ría 71, allí en Malvin Norte. Ajá. Y era parte, digamos, iba con frecuencia a ver a Peñarol. Sí, él era socio del club y iba siempre con sus tres amigos. Ajá. Eran fieles venir casi siempre a todos los partidos. Claro. ¿Y hasta dónde saben ustedes, a lo que han podido reconstruir, qué fue lo que pasó ese día? Mirá, lo que nosotros tenemos entendido es que cuando llegaron con los amigos al estadio, siempre ellos lo que hacían era dividirse, cada uno entraban, los otros justo en ese día habían quedado comiendo una hamburguesa allí en un carrito que hay cerca. Mi hermano como que de ellos se perdió y bueno, cuando se dieron cuenta lo que estaba sucediendo por todo el tumulto de gente que estaba a los gritos con la policía. Y uno de sus amigos se dio cuenta que era Nacho por los championes, porque lo reconoció realmente por eso. Entonces, tampoco se explican bien qué fue lo que sucedió. Sí se habla de dos petacas, que por eso no lo dejaron ingresar. Lo que a nosotros también nos extraña de este tema es que a cada persona que llega con algo que no puede ingresar, se la sacan en el momento Claro. y la tiran en un latón que tienen ellos allí. Lo que a nosotros nos haya rarísimo es la intención que tuvo la policía en ese caso de sacarle la foto con la cédula a las supuestas petacas y se las entregaron en el hospital a mi madre, selladas, sin usar. Entonces, realmente no, eso es lo que nos llama la atención de cómo tuvieron la capacidad de dejarlas adentro de la ambulancia después de todo el lío que hubo con la gente, con toda la desesperación de todas las personas que estaban allí, en cómo se las entregaron a mi madre en el hospital. Y que faltan todavía pertenencias, porque hay cosas que, pues, la ropa, por ejemplo, no aparece y le entregaron la billetera, el celular y las petacas. O sea que cuando los amigos con los que él fue se volvieron a encontrar con él, él ya estaba en esa situación de enganchado en las rejas y la policía forcejeando con él. No, en el momento que los amigos se dieron cuenta que era Nacho, ya estaba en el piso, Nacho. Ajá. Porque, claro, empezaron a sentir todo el griterío de la gente, de que por ayude, o sea, pidiendo ayuda, pidiendo ambulancia. Entonces, uno de los amigos se dio cuenta que era Nacho, que estaba en el piso por los championes. Claro. Los amigos también aclaran que él en ningún momento lo vieron comprar las petacas. Que entonces tampoco se, o sea, se explican que como ellos, unos entraron, nosotros entraron en el carrito, y siempre se encontraban en el mismo punto de la calle Aldi. Claro, cuando pasó un cierto lapso de que decían dónde está Nacho, ahí es cuando ellos se dieron cuenta que Nacho estaba en el piso, y fue cuando lo reconocieron que era él. Claro, ¿y él que habría querido entrar sin pagar entrada, o por qué se dio esa situación de la reja? Él tenía su entrada. Él tenía su entrada, incluso Rubio en punto penal aclaró de que él estaba habilitado y que no estaba en lista negra. Entonces, suponemos también que si realmente existieran esas petacas, que no le, por ese motivo no lo dejaron ingresar, y bueno... Claro. En lo que aparece en las filmaciones también hay dos chicos que pasan antes que él, y bueno, se ve que en su mente también se le dio la idea de hacer lo mismo, ¿no? Y bueno, terminó con un final trágico. Claro. Lo que hay gente que entonces apunta a la policía en el sentido de que forcejearon, que generaron que él se lastimara más en la al engancharse. Totalmente. Tenemos un testigo que vio todo desde el primer momento. Ella vio cuando Nacho fue a subir al portón, llegó la guardia montada, que fue cuando empezaron a pegarle con el palo. Ella gritaba que por favor que no lo hicieran, de que lo iban a terminar lastimando. Cuando se quisieron acercar, una policía de guardia montada también les tiró el caballo adelante y les dijo que entraran a la cancha o que se fueran, pero que no se metieran. Claro. Cuando vieron todo el tema del forcejeo, que los hincharon, que bueno, se pasó todo el tema de los pinchos, la muchacha gritaba de que ella era enfermera, que quería auxiliarle los primeros auxilios como corresponde, y no la escucharon. Y, o sea, y no llamaron enseguida, no recibió, demoró en recibir atención médica él. Mira, lo que se ve en los videos es que hay otra hincha que sí le permitieron el ingreso, no sé si es que la pareja o el amigo, que fueron los que pasaron, que le hicieron los primeros auxilios de RCP, y la ambulancia demoró en llegar. Claro. Cuando llega la ambulancia, por lo que se ve también en las filmaciones, mi hermano ya no está inconsciente o ya está muerto, no sabemos todavía eso. Y bueno, vemos como perdón la palabra, pero lo tiran como un fiambre ante la ambulancia, porque a una de las enfermeras se comunicó con un fotógrafo y le comunicó que mi hermano, que la policía, perdón, había comunicado que mi hermano se había caído de la tribuna. Entonces también veo que hay un mal procedimiento en ese tema, porque si te dicen que la persona se cayó en una tribuna, vos como procedimiento le pones el collarín, lo pones una tabla, porque no sabes si le puedes hacer otra fractura interna de si supuestamente se había caído. Y otra cosa también que nos llama la atención, que cuando los amigos salen atrás en el auto de la ambulancia, la plena ambulancia a mitad del camino hace cambio de móvil en ruta 8, y eso también nos llamó la atención, de que si estás una persona que se está muriendo, claro, vos no te vas a poner a hacer un cambio de ambulancia en pleno camino, directamente para salvar la vida de esa persona y ahorrarte los minutos necesarios, te la llevas directamente. Claro. Entonces hay muchas cosas que necesitamos entender qué es lo que está pasando, qué fue lo que pasó, porque no se les dio explicación a ustedes por qué se dio ese cambio de ambulancia tampoco. No, y ni siquiera la policía, nadie nos llamó, nos contactó de que mi hermano había fallecido. Un amigo de Nacho llama a mi madre, le dice que mi hermano se había lastimado, que se estaba yendo para el hospital. Mi madre me avisa, porque nosotros tenemos una hermana de 2 años, me dirijo allí a buscarla. Cuando me estoy yendo para mi casa nuevamente, me llama uno de los amigos de mi hermano para decirme que Nacho había muerto. Entonces, tuve que tomar la valentía de volver otra vez nuevamente para la casa de mamá y decirle que mi hermano ya no estaba. Pero ninguna policía, ni siquiera de Peñarol, se comunicaron para decirnos de que Nacho había fallecido. Sobre esa versión, decís que la policía dio oficialmente, digamos, la versión que definitiva fue esa de que se cayó de la tribuna, o eso lo dijo en una primera instancia. Mirá, muy bien lo tengo claro, pero o sea, ellos afirman de que Nacho se había caído de la tribuna. Entonces las enfermeras no entendían bien qué era lo que estaba sucediendo por las lastimaduras que él tenía. Hasta que, bueno, después se conoció todo el tema de la reja públicamente, ¿no? Pero mi hermano tenía tres entradas de herida en el estómago. Y la otra fue que entró por el escroto y salió que tocó la, perdón, la vena, la pierna fue, la parte La femoral. femoral. Sí. Y en lo judicial esto, ¿en qué está? ¿Hay una fiscal, un fiscal investigando? ¿En qué está esa parte de todo esto, Talía? Mira, se encuentra el fiscal Leonardo Morales con todo este tema, pero realmente también estamos pidiendo que por favor revise el caso, que no hay nada en la carpeta de investigación, simplemente la foto de las petacas con la cédula de mi hermano. Y realmente estamos necesitando de que por favor que vea el tema este. Todavía la autopsia de mi hermano, o sea, la autopsia está realizada, lo que no está es el examen toxicológico y el alcoholismo, como le dicen, para saber si él tenía algo en el cuerpo, y todavía no están tampoco los exámenes prontos, y toda la información que recaudamos de testigos y videos es lo que nosotros tenemos hasta el momento porque la gente se contactó con nosotros. Y el fiscal no ha manejado esas filmaciones, esos videos, no han incidido todavía, digamos, en el proceso, hasta donde No, saben ustedes. totalmente. Hasta lo que sabemos, no. Tenemos noción de que, por ejemplo, el señor Rubio hizo cierta investigación con testigos también, pero no están en la carpeta de fiscalía y las grabaciones de Peñarol tampoco, que él había comunicado que las había presentado en comisaría Ah, claro. número 3. Porque se supone que hay cámaras del estadio de Peñarol que pueden haber tomado lo que pasó. Exacto. ¿Y Y también qué lo pasó que con se eso? menciona es que las cámaras de la Policía Republicana, las GoPro, en ese momento estaban apagadas. Sí, siempre pasa eso cuando hay que investigar algo de las cámaras que se supone que tienen en el cuerpo la policía en los últimos años. Al final nunca están prendidas cuando es importante que lo estén. Totalmente. Las cámaras del estadio entonces están en manos de la justicia, se supone. Y se supone, pero en carpeta de fiscalía no hay nada todavía. Y en los videos que sí consiguieron ustedes, ¿qué se muestra? ¿Qué se puede ver? Bueno, en un primer video se ve cuando mi hermano sube, que llega también la guardia montada por atrás, que le pegan con el palo y los pinchan hacia el lado de afuera. En el siguiente video que se ve, cuando hay una persona que lo está cinchando, se le cuelga del cuerpo y el otro le hace como tipo una llave y lo está ahorcando. Después que se dieron cuenta que mi hermano estaba enganchado y que la gente empezó a tirar piedras, ahí es cuando se trata de subir a la reja el hombre y lo trata de ayudar. Pero eso es que le están haciendo una llave o que están con uniforme policial. Sí, son de la Guardia Republicana. Bien, Talía, lo que ustedes están pidiendo es si hay más gente que pueda haber tenido o haber visto o tenga algún registro gráfico que ayude a todo esto, que se contacte. No sé qué vías de contacto querés dar. Una acotación que quiero decir es que estamos buscando a la muchacha y al muchacho que socorrieron en ese momento a mi hermano. Ah, Que ellos si, por no favor, están identificados, ellos no aparecieron. no están identificados y no sabemos quiénes son. Sí está la filmación, pero no los tenemos todavía. No sabemos quiénes ayudaron a mi hermano en ese momento. Que si están escuchando, que por favor se comuniquen con nosotros, nos hagan saber lo que pasó en ese momento. Que se puede que nuestro abogado, Gastón Cambre, puede por un derecho procesal, que no sé bien cómo es el tema fiscal, protección de testigos, por algún temor que puedan tener, por algún miedo a represalias que pueda tener la policía contra ellos o algo, que se pueda hacer una protección de testigos para que puedan declarar lo que aconteció ese día. El caso está abierto todavía, se están en esa etapa de reunir elementos para seguir adelante. Totalmente, y simplemente que queremos saber que por favor el fiscal nos comunique algo, que realmente claro. revise la carpeta, porque en dos instancias que el abogado retiró la carpeta, no hay nada, sigue todo lo mismo. Bueno, ¿querés dar alguna vía de contacto entonces? Sí, te di, paso mi número de teléfono y paso el del abogado, si les parece bien. Sí, como quieras. Bien, el mío es 094-730-670 y el del abogado, ya lo paso en un segundito, sí. 098-426-464, Gastón Cambre, nuestro abogado. Cambre. Bien. Sí. Vamos a repetir los dos teléfonos por las dudas que alguien no le diera el tiempo de apuntar. El de Talía es 094-730-670. Y sí. el abogado, el doctor Cambre, 098-426-464. Excelente. Bueno, Talía, nosotros quedamos a la orden. Ojalá aparezca más gente con esos elementos necesarios para que esto se aclare y las responsabilidades que haya se tengan que asumir, que se tenga que responder ante la justicia. Todos los temas parece que en torno al fútbol y cuando hay hinchas, todo parece que siempre es muy complicado de que se llegue a la verdad y todo muchas veces está enchastrado por prejuicios o por las cabezas cómo funcionan respecto a esta parte del deporte, ¿no? Quedamos a la orden para seguir difundiendo y llegar a la verdad de lo que le pasó a Nacho, que murió tan absurdamente a sus 21 años. Te mandamos un abrazo y quedamos a la orden. Muchísimas gracias por este espacio y agradecida con el público que está escuchando también. Gracias. Saludos. Chao.